están los Gustavos, Gustavo, sí, Bulla y Gordillo, con nosotros y los medios en un ratito. Bueno, un saludo para ellos. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara, total lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para otra edición de este pequeño, brevísimo espacio reflexivo y profundo llamado Nosotros y los Medios. ¿Cómo le va, don Gustavo Bulla? Aquí en las profundidades en el abismo de la reflexión. ¿Cómo anda ahí abismado? Doña Ivana Casa, buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos dispuestos a hacer una nueva edición, dicen por ahí, capaz, la de las últimas, de Nosotros y los Medios, en la número 223. Saludamos a Martín Gómez del otro lado del vidrio. Y allá en La Plata, Juan Antonio haciéndonos el aguante desde la ciudad de La Plata. Nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, en los estudios Antonio Carrizo. Y suponemos, y la escuchamos allí a Perla D'Amuri, como siempre, la eficacia y el... sí, está cerrada la puerta, dice Ginebra, que ha tenido que acompañarnos en este día. Vamos a saludar a Perla D'Amuri y decirle que si se hace el tiempo para darnos una mano con los llamados, pues también estaremos, como siempre, eternamente agradecidos. Si no lo hace, también estaremos eternamente agradecidos por todo lo que ha hecho hasta ahora. Comenzamos entonces este programa número 223 de Nosotros y los Medios. 23, la mariposa, el castor o Juana. ¿Tiene usted una mariposa llamada Juana que se casó con un castor, Bulla? Sí. Jueguele al 23. Bueno, al 223. 223 es el programa que nos ocupa en este sábado 31 de octubre de 2015, sábado de Halloween. Ah, sí. Sí, sí, se vienen las brujas, se vienen los vampiros, se viene el horror, se viene... Todo eso fue anunciado hace una semanita atrás. En fin, vamos a comenzar este maravilloso programa de una vez por todas, recordando que hoy, como dijimos, es sábado 31 de octubre. Y cosas que ocurrían días como hoy. Cosas que ocurrían días como hoy. Por ejemplo, en 1798. ¿Sabe qué pasa? No. Un inglés, un tal, no, un norteamericano, ¿vale? Estoy diciendo que no, estamos a ver, vamos a ya que tenemos el dato acá, vamos a ser certeros. Por favor. Nació en Inglaterra, un inglés, como bien decía yo. Pero... Sí, los ingleses suelen nacer en Inglaterra. ¿Qué dice? Sí. Bueno, mire qué loco. ¿Y por qué hacen eso? Porque son ingleses. Porque son ingleses. El tipo había nacido en 1798. No, en 1798 no. Bueno, estamos mal, muy mal. Bueno, Ginebra va a partir hacia otros destinos en este instante. 1766 nacía John Dalton y en 1798, un 31 de octubre como hoy, descubría a partir de su propia dolencia una disfunción, una enfermedad, una característica especial que hace que algunas gentes no distingan de igual modo los colores que el resto. En el caso de don John Dalton, su problema era bastante grave, ya que al parecer el único color, sacando el blanco y negro, que distinguía era el amarillo. Por lo demás en distintos tonos de amarillo, el tipo. Qué lindo color, ¿no? Sí, claro que sí. Lástima que había nacido en Inglaterra y no en otros lugares. John Dalton, entonces, descubre el lado... A mí el único amarillo que me gusta es el amarillo oro en el pecho de una casaca toda azul. Y pero yo creo que de ahí vienen muchos de los males, ¿eh? De sí, ese centro sí, neurálgico claro, de la camiseta claro, han salido algunas ideas... Sí, claro. Sí, claro. Que hoy gobierna la ciudad de Buenos Aires. Videla, Viola, Macera, y siguen, sigo Menem, todo, ¿dónde eran? ¿Hincha de Boca? Sí, la garompa. ¿Viene hincha de River? No, no tengo socio honorario hasta que no Alfredo Durado pidió que ya iba en la década del 90 que los echaran. Los dejaron de socio honorario. Las dos primeras juntas en pleno, el vicealmirante Lacoste. Una maravilla. Y después para remacharlo, Carlito Menem. Como si esto fuera poco, pero de la Rúa era de Boca, ¿eh? De la Rúa era de Boca. De Boca es Daniel Scioli. Daniel Scioli, claro. Algo. Daniel Scioli, pero yo no tengo nada contra. Diga algo de Daniel Scioli. Diga algo de Carlos Zanini. ¿También es de Boca? También es de Boca. Pero hombre, está por rodeado. Y doña María Eugenia Vidal, ¿de qué cuadro es? No sabemos. En fin, estamos comenzando este programa. Ya hablábamos del descubrimiento del daltonismo, ya que a la descripción de su enfermedad se tomó el nombre de don John Dalton. Sí. Un tipo que aparte hacía, era un interesado en la química, hizo varios descubrimientos con respecto a los pesos atómicos de los elementos. Un grosso don John Dalton, inglés, que en 1798, un 31 de octubre, le daba el puntapié inicial, porque nunca había sido descrita antes, a esta particularidad de la percepción cromática llamada daltonismo. Sí, hay quienes, emulando a don Nelson Castro, que mezclan la medicina con la política, sí, dicen que hubo una epidemia de daltonismo el último domingo y hubo gente que se confundió los colores celeste y blanco con el amarillo. Claro, convengamos que tampoco tal vez haya sido muy feliz el subrayado de algunas boletas que estaba en naranja, y el naranja y el amarillo son parecidos, vamos. Para un daltónico, sí. Para un daltónico sobre todo. Sí. En fin. Que hoy abunda mucho. Sí, está lleno de daltónico. Yo soy daltónico y creo que no me equivoqué, pero no importa. Porque usted se fijó en la foto, no se fijó en los colores. Ya, no me fijo en los colores. De vivo. Los daltónicos, ¿qué hacemos? Vamos por la yeca, semáforo. ¿Usted se cree que yo le veo verde, verde? La de arriba, la de arriba, la del medio, la de abajo, ya está. Claro. El verde claramente es celeste, el rojo es rojo, el amarillo tiene un color indefinido, pero no importa, están en un orden determinado. Claro. No obstante, algunos daltónicos los rebotan en el examen de conducción. Ahora, si usted pasa la en rojo, sí, y va y le dice, le vamos a sacar el auto, era verde. Vamos a mandar preso, yo la vi verde, claro. 1896 es el otro recordatorio para hoy, un 31 de octubre de 1896. ¿Qué pasaba, se pregunta usted? Nacía en 1896 el primer y único, probablemente, asesino serial artesanal de la República Argentina. Porque asesino serial estuvimos otro, pero lo hacían mandando gente a hacerlo, ¿bien? Sí. No, el otro, el del siglo XX, bueno, los dos son del siglo XX, pero más de la segunda mitad, Robledo Puch, ¿no? Robledo Puch, claro, poner el otro. Y encima los dos con cierta celebridad. Sí, claro, en el caso de Cayetano Santos Godino, también en el caso de Robledo Puch, no se trataba de gente que tuviera todos los patitos en la misma hilera, claramente, pero no porque estaban locos porque mataban, porque estaban locos antes, digamos, claro. Y parte de esa locura los derivó en el asesinato, particularmente don Cayetano Santos Godino, que de él estamos hablando, que nacía en 1896, un 31 de octubre, conocido como el Petizo Orejudo, se dedicaba a matar niños, siendo él mismo un niño. Tenía 8, 9, 10, 11 años y se dedicaba a vagabundear y matar chicos. Alguien que estaba diagnosticado desde varias instituciones como un débil mental, como alguien que definitivamente no estaba en condiciones de integrarse a sociedad alguna. Cayetano Santos Godino, que fue condenado por 4 asesinatos y varios incendios, porque también era pirómano, Se le descubrieron mayormente cuando él confesó. Lo venían sospechando, lo embocaron en uno, y cuando lo llevaron a la comisaría confesó dónde había enterrado a otros chicos, una cosa espantosa de principios del siglo XX. Cayetano Santos Godino, el primer asesino serial de la República Argentina, tal cual la conocemos, del cual se hizo una película, El Niño de Barro, o algo por el estilo se llama. No está mal, no está mal la película, rememorando la vida de un chico que realmente no amerita mucho recuerdo, el Cayetano Santos Godino, el Petit Sobrejudo, pero nacía un día como hoy. Nos vamos al próximo recordatorio. La simpatía que usted tiene y que va a ofrecer a nuestra gran audiencia. Al gaucho que cría ovejas lo llaman el ovejero. Al gaucho que cría ovejas lo llaman el ovejero. Y al que arma fardos de paja, todos le dicen... Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola. Tenga cuidado, paisano, al cerrar la banderola. Porque si se rompe el vidrio se va a cortar. Un 31 de octubre, como hoy, nacía en Las Piedras, Canelones, Uruguay. Siga, siga, ahí tenemos, escuche un cachito de esto, a ver si lo reconoce. Imposible de equivocarse, estamos hablando de Adiós Nonino, esta hermosa pieza interpretada por el mismo que cantaba recién. Es decir, por este tipo que nació un 31 de octubre de 1945, está cumpliendo 70 años, don Ever Hugo Carámbula, más conocido como Berugo Carámbula. Berugo Carámbula, que arrancó como músico su carrera artística y que luego conoció a Espalter, D'Angelo, Almada y toda la banda de los uruguayos, como se los conoce acá. Creo que en Uruguay no le dicen así. No, le dicen los porteños. Digo, estos geniales humoristas que lo incorporaron siendo muy joven, era el más joven de todos ellos, don Berugo Carámbula, haciendo millones de papeles, entre ellos tal vez uno de los más populares fue el que escuchábamos al principio, ese gaucho que payador que rimaba chuscamente y que nunca lo dejaban terminar las estrofas. Acá está interpretando a Dios Nonino en un disco de solo guitarra que hizo, que sacó el propio Berugo, tipo tocaba la viola de Verdusky. En la ficción solía hacer de toquiño junto a Almada, que hacía de Vinicius. Algunos de los sketch inmortales. Está cumpliendo 70 años don Berugo Carámbula, que está quejado de una enfermedad bastante complicada, y le mandamos un saludo y un abrazo desde aquí por todo lo que nos ha hecho reír y nos ha acompañado en nuestra juventud, digamos, que ya ha pasado también hace un rato largo. Y este no es Berugo Carámbula. No me lo busca la mula porque este nací en 1961, un 31 de octubre también como hoy. I can't believe the news today. Usted dirá, estamos hablando de don Bono, que es quien empezó a cantar. No, es quien empezó a sonar, que es el baterista de YouTube, don Larry Mullen Jr. Tú virtuoso de la batería, el tipo ha incursionado en el cine también, y es, bueno, como en este tema Bloody Sandy, ¿cómo se llama? Sandy Bloody Sandy, sangriento domingo sangriento, una cosa así sería la traducción, un puntal de los YouTube, don Larry Mullen Jr., a quien recordamos nacía en 1961, tiene un año más que yo, así que está cumpliendo 54. 54 dame para don Larry Mullen Jr., integrante y puntal de los U2 o U2. Estamos recordándolo en el día de hoy y nos vamos al último recordatorio. Hoje eu sou mais feliz, melhorei de vida. Hoje eu tô no batente, salário decente, posso viajar. Posso ver TV de noite. ¿Por qué estamos escuchando esto? Pues esto fue uno de los jingles de campaña de doña Dilma Rousseff. Porque un día como hoy, 31 de octubre, en segunda vuelta electoral, balotaje que le dicen, en Brasil, en 2010, asumía la presidencia con 55 millones de votos. Sí, votan mucho los brasileños. Ahora, por los porcentajes y el número de millones, son cerca de 100 palos el padrón brasileño. Casi coincide. Lo sacó el 56% y metió 55 millones. Claro. Ahora deben ser un poco más, pero pues son 200 millones de habitantes. Ah, la pelota. País grande, en serio. En de veras. ¿Y el voto es obligatorio ahí, sabe usted? Sí, es obligatorio, no, lo que no sabría decirle es el porcentaje que, claro, pero que en Argentina siempre está en torno al 80% y no, la verdad, no sabría decirle. ¿Por qué hubo elecciones en la Argentina? No lo puedo creer. Sí, el domingo pasado. ¿Sí? Sí. Bueno, pero hoy no vamos a hacer un programa político, hoy... Nunca hacemos un programa político. No, pero digo, hoy como es un día... que los argentinos desde nuestra más tierna infancia festejamos la noche de brujas. Claro, porque nuestra primera infancia comenzó en los 90, cuando ya teníamos como tatren. Entonces vamos a hacer un programa de terror, vamos a dar miedo. Vamos a dar miedo. Bueno, nosotros no vamos a dar miedo, vamos a pasar cosas que dan miedo. Sí, en realidad algunas cosas de la realidad empiezan a dar miedo. Es como, yo me acordaba de don Abraham Stoker. Sí. El tipo allá por el siglo XIX escribió una novelita donde había un monstruo que le clavaba los dientes y le chupaba la sangre y lo dejaba medio que no servía para nada. Pero solo podía hacerlo el tipo si usted lo invitaba a pasar a su casa. Si usted no lo invita a pasar a su casa, el vampiro este no tiene posibilidad de entrar y chuparle la sangre. Digamos en beneficio de Drácula que te chupaba la sangre y te convertía en inmortal. No es el caso de otros vampiros, así que ni siquiera... No, y tenía otra cosa a favor, ¿no? Drácula, y es que primero defendió a su patria de la conquista de los turcos. Sí, que parte de su andanza tenía que ver con el amor y la búsqueda de afecto. Es más, bueno, toda la anécdota está en torno a... Él era católico, cristiano, y que se siente ante la muerte de su amada, se siente traicionado por su Dios, entonces ahí es donde haría un pacto con Don Santana. Don Satanás. No sé por cosa que el que vamos a escuchar ahora da toda la impresión que lo hizo de entrada nomás. Digamos de una vez por todas que las elecciones ocurridas el domingo pasado, el candidato del oficialismo, Daniel Osvaldo Scioli, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, ganó con 2.5 puntos por encima de su directo competidor, que era don Mauricio Macri. Sí. Esto no resultó de grandes parabienes para aquellos adherentes a Daniel Scioli o al oficialismo, ya que se esperaba un porcentaje ciertamente mucho mayor. E incluso se abrigaba la expectativa de no concurrir a balotaje. De pasar el 40% y así evitar el balotaje. Se produjo una sorpresa, como todo el mundo sabe. Digo, esto es un programa de radio, así que hay que decir estas cosas, aunque todo el mundo lo tenga recontra sabido. La provincia de Buenos Aires será gobernada a partir del 10 de diciembre por María Eugenia Vidal, sí. La actual vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, será la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sí, y la manda más de todos aquellos que circulen por Radio Provincia. Por ejemplo. En fin. Para quienes tendrá seguramente sus planes. Por supuesto, sin ninguna duda. Por otro lado, esto desencadenó que en las filas de los adherentes... Esperemos que no sean planes trabajar. Al Frente para la Victoria, entre los que nos incluimos desde siempre y fervientemente, fuera un golpazo importante a las expectativas, sobre todo, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que va a pasar, pero uno esperaba claramente que pasaran otras cosas. La semana se debatió en duelos, broncas y tristezas para este sector de la sociedad, hasta que el jueves, jueves habló la presidenta de la nación y todos los ánimos empezaron a cambiar. La presidenta de la nación dijo, entre otras cosas, que no quería que sus militantes o sus adherentes o aquellos que estaban por el Frente para la Victoria hablaran del otro candidato. Claro. Nosotros vamos a cumplir a rajatabla semejante propuesta y no vamos a hablar del otro candidato. Lo vamos a dejar hablar a él. Claro, a ver qué dice. A ver qué dice. Mirá qué linda que sos. ¿Te gustan los chicos? ¿Eh? Y bueno, ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. Para vender para mi bici. ¿Y yo te puedo comprar una? No, pero yo te puedo comprar. No, yo te puedo comprar la rosa. No, pero esa se la regalás, ¿no? No, pero otra más quieres, ¿tenés otra más para venderme? Anda a buscar. Ay, qué trencitos que tenés. Muy bien, muy bien, muy bien. Mirá qué linda que sos, mirá qué linda que sos. Ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. Para la bici, ¿yo te puedo comprar una? No, pues yo te puedo comprar. No, yo te puedo comprar la rosa. Ay, qué trencitos que tenés. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Y los salarios son un costo más. La posibilidad de recibir la mejor educación pública gratuita para poder competir en el mundo que nos toca. Pero, digamos, ¿no? Tenemos. Por supuesto. Además, porque ellos quieren ganar más. El colegio tomado, ¿sí? Quieren ganar más. Uh-huh. Quieren ganar más. Bueno, no tengo ningún gobierno que me dé más plata para dar aumentos. Es mentira que tenemos problemas de presupuesto. Es problema de organización, de gestión. Y siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza, pero la verdad es que uno dice, basta de este discurso. Se dio cuenta que ya con la gente perdió. O sea, que el kirchnerismo no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección del 2011. O sea, que el kirchnerismo no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección del 2011. Lo que quiere hacer es concentrar la mayor cantidad de poder para defender su posición. Nada más, pero no, tampoco lo va a conseguir. En el tribunal de Grisa, y lo que Grisa termine diciendo, hay que hacerlo. Ahora ya nos ejecutaron y ya tenemos que ir y pagar. No hay alternativa. Es sentarse en el tribunal de Grisa, y lo que Grisa termine diciendo, hay que hacerlo. Tenemos que ir y pagar. No hay alternativa. Continuamos en este Nosotros y los Medios número 223 de este 31 de octubre de 2015. Y bueno, dado que por primera vez se da la posibilidad en la Argentina de que un candidato que suma claramente y explícitamente sobre sus espaldas todo el arco liberal de la Argentina tiene serias posibilidades de ser presidente de la nación, queríamos, bueno, que todos recordemos y lo conozcamos a fondo, ¿no es cierto? Sí. Es un servicio al ciudadano esto. Sí, sí, sí, y aparte con sin interpretaciones. No subrayamos nada. Y lo otro, de más está claro, pero es todo material extraído como el resto del que presentamos en este programa de los medios de comunicación. Es decir, no hay nada ahí que sea original, pero todo junto es como que es un poquito más pesado. Empieza a tomarse noción de el material del que está hecha la grieta. Sí, ¿no? Sí. Empieza a ver de qué se trata esta famosa grieta que han agitado desde tantos lugares. Tenemos más maneras de conocer, tenemos más cosas para conocer a este otro candidato que se presenta en el balotaje, digo, que será el 22 de noviembre. Volveremos todos a votar para definir la elección y definir quién será el presidente de los argentinos por los próximos 4 años. 3 sábados más votamos. No, 3 sábados no vamos a votar un sábado. No vamos a votar un sábado. No, 3 sábados faltan y al otro día votamos. Al otro día votamos. ¿Quiere usted seguir conociendo a este muchacho? Es lo que más quiero en la vida. Conocer a este muchacho. Pero todos, tratemos de conocerlo bien. Nosotros volvemos a presentar sus dichos, no más que eso. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Caballo. Luchador. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Caballo. Luchador. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada una grosería, así, se te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Se te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Dijo dos cosas, ¿no? Que ustedes hacen de cada necesidad un negocio y que hay mordidas del 50%. ¿Mordida del 50%? Eso no es una mordida, es una comilona. Una mordida. Nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. ¿El extranjero está bien que se atienda acá, en los hospitales públicos? Sin pagarlo. La demanda de la gente está porque tenemos que arrancar, que se tiene que poder. Como Sandra y Mirta que me dijeron, no puede ser que nuestro futuro pase por si nos embarazamos para recibir un subsidio. Pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Ellos tenían que resolver un problema que era del 100% y por impericia, incapacidad, dijeron, nosotros resolvemos el 85%, ¿no? 92-93. O 92-93. Y no resuelvo el 8. ¿Por qué no resolvés todo? ¿Vos tenés que resolver todo? ¿Cómo lo resolvés? Bueno, cuando seamos gobierno nos sentaremos a ver y a discutir y defender los intereses de los argentinos para resolverlo de la mejor manera posible para el país. Hay que hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Y ahí, supongo que algo de razón tendrá, ¿no? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Sí. Y Mirta y Susana, dijo. Mirta y Sandra. Mirta y Susana serán Mirta. Mirta Legrand y Susana Jiménez, pensé yo. Qué raro. Que dijeron, no puede ser que nos embaracemos para tener un poco de futuro. Juramos que todo esto no está sacado de contexto. Todas estas frases fueron dichas ni es un con imitador. El énfasis, no, ni es un imitador, ni están armadas las palabras de un programa de computación. No. Todas estas son declaraciones del pensamiento vivo de aquel que competirá en las próximas elecciones del 22 de noviembre y que está realmente cerca la posibilidad de que sea quien sea presidente de la nación. Potencialmente hay un 50 y un 50, ¿no? Más allá de lo que después vayan diciendo las encuestas y demás, parten de posibilidades idénticas los dos candidatos. Sí, pata a pata en la pole position. Ahora, todo esto ha sido, como decíamos antes, ha sido dicho por medios de comunicación, algunos de ellos muy masivos, con mucha audiencia, claro, no en el tramo final de la campaña, que donde se ocultan los pensamientos, se trata de no decir, pero bueno, este es un compilado de las cosas que fue diciendo. Cosa que, obviamente, la soberanía es del voto popular, cada uno hace lo que le parezca mejor con ese derecho a elegir. Y el pueblo argentino va a decidir lo que le parezca mejor. Sería injusto después decir que no sabían. Recordemos que el 0800-222-1270 sirve para comunicarse, para dejarnos aquello que tengan ganas, sus pareceres, sus intenciones. Si alguien tiene ganas de decir cosas en este programa, que aproveche estas veces, que no sé cuántas más se va a repetir. Bueno, los que parece que, antes de ir al próximo audio, los que parece que tienen muchas cosas a decir, bueno, se empezaron a armar cabildos abiertos por todos lados. Esto, después del jueves surgieron muchas iniciativas de militantes y círculos más alejados de las agrupaciones y demás, que ven venir un futuro que bastante complicado, un futuro que se parece demasiado al pasado. Un futuro que viene con una careta grande que dice, soy el pasado. Claro, entonces, por ejemplo, hoy en Parque Centenario a las 15 horas hay una convocatoria que surgió de artistas. Ah, se juntan artistas. Sí, gente de la cultura, pero me parece que ya rebasó y simplemente va a ir gente que quiere de alguna manera no quedarse de brazos cruzados viendo cómo le rifan el país. Decía un amigo, Roberto Lavezzari, sí, un gran tipo y un tipo muy talentoso, decía que su pediatra le dijo, a la hora de vacunar a su pequeño hijo, le dijo, ¿sabes qué pasa? Y dice, che, pero los hippies no los vacunan. ¿Cómo? Dice, no, los hippies no vacunan a sus hijos porque vos vacunás a los tuyos. Claro. Dice, algo parecido parece haber pasado con el voto. Claro, yo voto. Claro, yo soy un purista. Yo voto cambio. A Del Piano. Claro. Porque no me gusta ese señor de bigote ni ese señor que tiene lancha. Claro. Pero van a ganar, ¿no? Sí, ganan, no jodan. Bueno. Pero bueno, y la preocupación que se extiende en todos lados, ¿no? A nivel general, respecto de la marcha de la economía y de los planes que tiene esta gente, que ya vamos a tener unos audios más adelante que se van a referir a eso. Planes que tiene esta gente que no se trata precisamente de planes sociales, no, porque son gente de mucho dinero, así claro, que no necesita. Pero también otras afirmaciones que le hemos escuchado recién a Mauricio Macri, como qué es esto de universidades y qué sé yo qué, la verdad que debería preocupar ya no a los cargos, que el Salame dice que para eso se crearon las universidades, sino a los cientos de miles de pibes argentinos que son la primer generación en su familia que accede a la educación superior, ¿no? Porque la declaración. Y estamos hablando no de cualquier lugar, estamos hablando de Avellaneda, General Sarmiento, sí, claro. Moreno, San Martín, bueno, Hurlingham, que se acaba de crear, digamos, el conurbano profundo argentino. Y allí la declaración más preocupante no es esta de para nombrar más cargos, es lo que le sale de las entrañas, que es, ¿qué es esto de tantas universidades? Claro, ¿desde cuándo todo tienen que estudiar? ¿Cómo ¿Cómo alguien puede elaborar esa frase en su cabeza y luego transmitirla? Es una habilidad de don Mauricio. Con una entonación parecida, que yo, un tal Fernando Iglesias, lo escuchábamos hace un tiempo, decía, ¿desde cuándo? Nos quieren hacer creer esto de los bombardeos, que son gorilas, ¿desde cuándo pasó esto en la Argentina? Desde 1955, don Iglesias. Pero ¿sabe qué? Le preguntaron a Dolina qué opinaba de todo esto. ¿Sí? Sí. Y de haber hecho una respuesta inteligente, el negro. Por lo menos una respuesta para pensar, como suele ser todo lo que dice el negro Dolina, si veníamos haciendo un muestreo de las características del candidato de Cambiemos para la próxima elección. Ahora nos vamos a algunas de las reflexiones y consecuencias de la última elección. Escuchemos entonces. Me llamó uno el otro día y me dice, ¿por qué no comenta los resultados? Pero dije, comentar los resultados de las elecciones es como comentar el número que sale de la quiniela. Claro. Los resultados de las elecciones son su propio comentario. Ganó Scioli. Sí. Porque algunos creían que no. Y además le dije, mire, tampoco terminaron las elecciones. Como las eliminatorias viene siendo esto, porque claro, ahora sí. Quedaron dos. Hay que ponerse tan nervioso, ¿no? Sí, hay que ponerse muy nervioso porque evidentemente las cosas que pueden pasar pueden ser un poco terribles. Uh-huh. Estoy hablando en este momento, permítanme una vez en tantos años hablar como peronista que soy. La política tiene mucho que ver con las alianzas, con las coincidencias. O sea, no es la segunda vuelta el mejor escenario para discordar y para ponerse uno purista, purista e impoluto e intransigente. No, eso si querés ponerte la primera vuelta. Y la idea también de que es necesario cambiar el voto. La segunda vuelta hace necesario cambiar el voto. ¿A quiénes? Bueno, a los que no entraron en el balotaje. Es un sistema electoral que maneja la idea de plan B, la idea de acuerdo, la idea de renunciar a unas cosas para conseguir otras. En un escenario de total intransigencia, no podría haber nunca segunda vuelta, porque nadie finalmente accedería a cambiar su voto. Entonces, habría muchedumbre de votos en blanco y la segunda vuelta repetiría la primera. ¿Qué dice? No sé, ojalá, pero ojalá no sé qué. Hay que tener habilidad para encontrar parecidos y habilidad para encontrar diferencias, para ver qué es lo que debe hacer. Y entonces, ¿cómo decidir a quién uno ama en segundo término? A veces es más fácil decidir a quién uno odia en primer término. Pero son dos maneras de decidir interesantísimas y le tengo mucha fe a esa manera de decidir. Y allí estaba el negro Alejandro Dolina reflexionando sobre estas cosas. Un par de cosas muy interesantes. La primera de ellas es que sí, el comentario sobre las elecciones es el resultado, no más que eso. Y esto último de las distintas maneras que tiene uno de acceder a la elección de algo y que son las que se van a dar de acá al 22 de noviembre, ya que hay mucha gente que va a tener que necesariamente cambiar lo que votó. Y sí, porque si no cambia lo que votó, no va a encontrar, sobre todo como señalaba el negro, ¿no? No, los que votaron a los cuatro candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, no van a encontrar la misma boleta. Van a entrar a un cuarto oscuro que en algunos casos, según la provincia, el distrito, estaba plagado de boletas muy largas. Ahora va a haber dos boletitas muy sencillas, solito con su alma, la de Daniel Scioli y la de Mauricio Macri. Sí, los que... Y ahí es... A suerte y verdad. Solo van a estar beneficiados por esto aquellos integrantes de Frente para la Victoria, cuya boleta sí va a estar, aquellos integrantes de Cambiemos, cuya boleta también va a estar, y los antiguos, tradicionales e históricos militantes de la Unión Cívica Radical, cuya boleta tampoco va a estar, como no estuvo en las anteriores. No, así que... Bueno, como bien decía el negro, digamos, el balotaje justamente promueve en realidad promueve el cambio en la versión argentina. En otros países donde hay más experiencia, no es menor que sea el primer balotaje en la historia. Sí, sí. Hubo tres oportunidades en las cuales pudo haber balotaje: la elección de Cámpora en el 73, que por decreto la NUCE impuso la metodología, pero como sacó, arrimó casi el 50%, Balvin, que fue el segundo, que tenía la mitad de los votos, dijo, no, ya está, la gente eligió, el pueblo eligió a Cámpora, así que no hace falta una segunda. Cámpora sacó, recordemos, el 49%. Y pico por ciento. En la otra oportunidad, ya con la reforma constitucional, en el 2003, en donde Carlos Menem se impuso por escaso margen, 20 y pico% al segundo, que era Néstor Kirchner, pero ante los augurios que decían que... Que pronosticaban una avalancha de votos hacia Néstor Kirchner. De un 70-30 a favor de Néstor Kirchner, Carlos Menem desistió de concurrir a la segunda vuelta. Y esta es la tercera oportunidad en la cual ya no hay forma de que no se produzca el balotaje. Pero decía, ¿por qué curioso? En países donde se da más habitualmente, bueno, Francia misma, que es la cuna del sistema, pero en muchos otros lugares, incluso en Brasil y demás, lo que se genera, lo que suele generarse es que en la primera vuelta hay un voto muy disperso, cada uno vota ideológicamente, podríamos decir, a su partido, y luego se establecen alianzas entre las dirigencias de los partidos e incluso compromisos de integración de gabinete. Bueno, en Argentina la Unión Democrática se armó en la primera vuelta. Sí, sí, sí. Entonces ya casi no hay más margen para eso. Cuando volvamos de la tanda, que lo invito a que vayamos, lo voy a escuchar atentamente. Cuando volvamos de la tanda, vamos a ver qué pasa con el tercero excluido, es decir, el Frente Renovador, que es objeto de todas las miradas, porque ahí hay 21% de los votos y se podría decir que para donde se vuelque ese electorado va a definir buena parte de la elección. Como decíamos antes, digamos, es la parte que tiene que ver con los resultados o con las consecuencias de lo que ocurrió, la elección ocurrida el domingo pasado. Dos cosas: 0800-222-1270, el teléfono, la vía gratuita de comunicación, aquellos que quieran contarnos algo. Gracias, como siempre, a doña Perla D'Amori, y un saludo a don Roberto Sarlenga, que nos estuvo haciendo el aguante, por lo menos hasta hoy. Bueno, le mandamos un saludo, y nos aguantó todo esto. Cinco años. No, por lo menos hasta hoy. No, hasta el día de diciembre. Usted dice que nos va a aguantar hasta ahí. Bueno, un abrazo igual a don Roberto. Vamos a la tanda. Sí, a la tanda. Hablando. 221-411-2175. Escribinos, comentá y opiná a través de WhatsApp. 221-411-2175. Radio Provincia. Radio y Comunicación Pública. Espacio Publicitario. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos, de 13 a 14. Por Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook. Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Ante una alerta meteorológico por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda, si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior y mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. Hola chicos, hola mitad de la loma. Llamo solamente algunas veces porque tengo problemas familiares, eso se lo digo siempre. Pero tengo la ilusión de que ganemos el 22 y otra cosa más. Estoy más deprimida que con Lilita Carrió. No entiendo a la gente, yo no lo entiendo. No entiendo nada, así que por favor pidan por la radio que pongan a Shelly, hay dos boletas nomás. Así que al Mango o a la Yegua que se la guardan en el bolsillo, pero viva la democracia con ellos, no con el neoliberalismo que nos quieren meter. Las bombas fue una investigación que se hizo desde el exterior, mandaron las bombas, no están fabricadas acá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Un beso. Okay. Bueno, ahí apareció Mirta, hacía rato que no nos llamaba. Oh, un saludo. Gran y consuetudinaria oyente, la mina está ahí, fiel. Pobre Mirta, no gana pa desgracia. Estamos todos en la misma, Mirta, hay que tirar para adelante que... Como dijo alguien, acá no se rinde nadie. Acá no se rinde nadie, dijo don Hugo Chávez Fría. Así que le vamos a hacer caso una vez más. Y dijo alguien bastante más cercana en la geografía y con una historia de lucha por lo menos parecida. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Claro. Dijo doña Eve de Bonafini. Así que, ¿saben qué? Vamos a seguir. Sí, vamos a seguir peleando hasta el 22 y después también. Y después también. No, a ver. Después. Sí. Bueno, vamos a escuchar lo que dice. Sí, no amenace. Porque después de las elecciones, ¿sabe qué pasó? Entre otras cosas. ¿Qué pasó? Parece que se profundizó la grieta. Entonces la gente, para pegar el salto, está como tomando mucha carrera. Sí. Y hay gente que ya no quiere pegar ningún salto. Ah, ¿no? Escuche. Quien fuera candidato a gobernador del Frente Renovador en la provincia de Entre Ríos, que ayer salió a apoyar y que dijo que va a votar por Daniel Scioli, Adrián Fuertes. Acudí a una reunión en Casa de Gobierno en función de esta convocatoria al diálogo que hizo el contador Bordé. Cuando estaba saliendo con ellos, aparece un colega suyo y me pregunta. Simplemente dije que yo, como peronista, lo iba a votar a Daniel Scioli. De algo que para mí es muy simple. Yo, además de ser intendente o ex candidato a gobernador, soy un argentino que va a decidir su voto, porque se juega el futuro de Argentina. Estamos ahora en comunicación con uno de los integrantes del Frente Renovador, economista Aldo Piñanelli. ¿Cómo imaginan ustedes esta promesa que ha hecho Mauricio Macri, que el 11 de diciembre iba a levantar el cepo? Si no lo hace, será el primer gol en contra de Macri en el gobierno. Nosotros ya sabemos quién va a ser su ministro de Economía. Alfonso Prat-Gay es el que insiste que él en un día va a levantar el cepo. ¿Y cuánto podría irse el dólar en ese momento? Mirá, vos para levantar el cepo en un día tenés que poner un dólar que nadie lo quiera comprar, subir la tasa de interés en pesos y después esperar al flujo de dólares que te entre. Puede ser un dólar de 15 pesos, puede ser un dólar de 20, puede ser un dólar de 16, pero va a estar entre 15 y 20 pesos. ¿Es muy difícil saber a quién vas a votar? No, no es difícil. Yo soy peronista. A un peronista le cuesta muchísimo votar al macrismo. La mayoría de los pobres votan a Perón. Uno de los problemas que yo tengo de conciencia y es que los pobres de por sí son perdedores en el reparto. Ahora nosotros los vamos a ser también perdedores en política. Esto se va a poner feo. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se encuentra Karen Valé? ¿Quién habla? Me estoy comunicando de banco. Mi nombre es Cristian Grego. No sé si tengo el gusto de hablar con Karen. Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Se habían comunicado con usted, Karen. No sé si han podido llegar a comentar un poco acerca de lo que tenemos a su disposición. Les dije que no me interesa nada del banco. Nada en lo absoluto. Y tal vez... En absoluto. Tal vez... ¿A vos te pagan por hablar un tiempo largo? Porque te registra la llamada un tiempo largo. Yo dejo libre el teléfono y... si te beneficia. No, Karen, en realidad... Pero si no, cortemos porque tengo muchas cosas que hacer. Pero... Y usted, no, en realidad, no quiero nada del banco. Perfecto. No quiero nada de ningún banco. Bien, no me interesa nada de ningún banco de este país de mierda que vota este hijo de mi puta de Macri del orto y que se vaya a la puta madre que lo parió. Macri, su banco de mierda y toda la gente de mierda que pretende que por un globito de mierda esto va a cambiar. Y no me llamen más porque no quiero nada de ningún banco, porque no voy a tener un puto peso partido al medio para que ningún puto banco me dé ningún puto préstamo. Perfecto, Karen. Muy bien, claro. La muerte de Héctor Manieto, perfecto. El dueño de Clarín y el dueño de Canal 3. A ese hijo de mil putas. No diga esas cosas. En este programa ni se dicen malas palabras. Qué bárbara, doña Karen, ¿eh? Qué lindo. Qué ganas de contestarle así a veces a alguno de los tipos que se llaman. Pobre el muchacho del banco. No, claro. Del banco PIP. Pobre el muchacho del banco. ¿Dónde queda el banco? Banco PIP. ¿Dónde queda el banco PIP? Pero tenemos más para este boletín, ¿eh? ¿Tenemos más? Sí, a menos que tenga algún comentario filoso y profundo para hacer. No, que. Ah, no, bueno, los pases. Digamos. Claro, ¿no? Claro, ahí hablaban, para repasar, hablaba el ex candidato a gobernador de Entre Ríos por el Frente Renovador, Adrián Fuertes, hablaba Aldo Piñanelli, uno de los integrantes del equipo económico, uno de los más importantes. ¿Qué le agradece? Pues significa que el dólar se tenga que ir a 19, 20 pesos. Claro, sí, no estaba describiendo la realidad, claro, fue de futura. Un simple dato. Y el último era Felipe Solá, que, bueno, todos en el marco de explicar la decisión que tomó el Frente Renovador de ni sí, ni no, ni bueno, ni tampoco, y su candidato presidencial, o ex candidato presidencial, Sergio Massa, diciendo yo a Scioli no lo votaría, fue un poco más allá. Después, en un reportaje, Felipe Solá dice que Massa pidió disculpas porque en realidad expresó una posición personal y no era lo que habían acordado en el seno del Frente Renovador. Se salió de Entonces, pero acuerdo, digo, por otro lado, hay muchos que se fueron saliendo de ese supuesto acuerdo y que van diciendo, yo soy peronista y a Macri no puedo votar. Lo dijeron esto, lo había dicho Facundo Moyano antes de que había dicho su límite era Macri. Lo dijo sin ser peronista, asumiéndose como desarrollista de Mendiguren, el empresario de la UIA, diputado por el Frente Renovador, que dijo, yo no puedo votar un presidente que vaya contra la industria nacional y qué sé yo cuánto. Bueno, convengamos que todos estos va a haber novedades. No, claro que sí. Todos estos son personajes, individuos que cuyo voto, por supuesto, se cuenta como vale uno igual ciudadano, claro. Con lo cual no es determinante de nada. Sí es llamativo escucharlos porque es lo que ellos suponen, piensan, elucubran, que está pensando la sociedad. Digamos, estas son declaraciones de cara a la sociedad. Obvio. Más allá de su efectividad a la hora de la vida. Sí, no son hechas, no son confesiones en el bidet. No. Lo hacen frente a medio de comunicación. Salvo lo de Karen, que parece ser individual. Y lo que sí da la impresión es que lo que tanto Massa como el resto de los integrantes del Frente Renovador están moviendo fichas para el escenario futuro. Claro. Muchos indican a Massa pensando un peronismo en crisis y él erigiéndose como un postulante a nuevo conductor y demás. Los demás, desde un planteo, si se quiere, más ideológico, más elemental, diciendo yo desde mi historia yo puedo, hasta acá puedo votar, hasta acá no puedo votar. Es raro, digamos, porque desde dentro del peronismo, desde las ideas peronistas, el voto, por más odio que se le tenga al kirchnerismo, el voto a Macri, muchachos, yo les aviso, es imperdonable. Sí. Hagan lo que quieran, hagan el juego que quieran, pero les aviso, es imperdonable. ¿Vamos que tenemos un poco más de descripción de candidato? Sí, vamos a los pibes. ¿Tener aerolíneas argentinas cuando los estados de aerolíneas? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. ¿Quién más privatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. ¿AFJP? También, por supuesto. 11 kilómetros de subte. 10 kilómetros por año. ¿Qué pasó? Eso hay que tener financiamiento internacional. Y si el gobierno nacional decide que la ciudad no puede acceder... ¿Se echa la culpa a la demás? ¿Te mienta? ¿Para qué prometes algo que no depende de vos? Prometo un amigo, se va a curtir a Cameron Díaz, porque ya sabe que parece que ya no quiso. falta de trabajo, y en muchos casos combinando con inmigración ilegal, y en muchos casos combinando con la inmigración ilegal, hay gente que abusa, aprovecha, le da trabajo a la gente en condiciones inhumanas, sin respetar las leyes locales en forma clandestina, pero bueno, el tema de trata es un tema federal también, ¿no? Pero es complejo porque finalmente en la desesperación la gente se agarra a ese trabajo y encima se enoja con uno cuando va y los clausura. Pero no, pero la gente no puede trabajar en esas condiciones. Y la gente te contesta y digo, ¿usted qué se mete? Digo, ¿usted qué se mete? Si yo quiero trabajar así, déjeme trabajar. ¿Matrimonio gay, sí o no? Yo estoy a favor de la igualdad de derechos. Estoy a favor de que el Congreso, una vez por todas, deje el matrimonio acá para los heterosexuales, pero deje el matrimonio acá para los heterosexuales, pero cree una figura. Sabemos la unión conyugal, unión civil plena, como quiera, en la cual el señor, matrimonio, la ley de matrimonio. El señor tenga la absoluta posibilidad de que si convive durante muchos años una persona, tiene la posibilidad de que el Estado ampare sus derechos. Si hay gente que dice no. No me queda claro igual lo que está diciendo, o sea. Sé que hemos tenido muchas frustraciones. Podemos estar mejor, vamos a estar mejor. Tenemos un país lleno de riquezas, con gente maravillosa, capaz, emprendedora. Yo sé que puede dar miedo, pero el coraje y el amor pueden con el miedo. Y tenemos que despertar esa parte de nuestra conciencia que está dormida, que nos lleva a ser protagonistas. Protagonistas de nuestro destino, nuestro futuro, de nuestra felicidad. Por eso les quiero pedir, denme la mano y vayamos juntos y construyamos esa Argentina que soñamos para nosotros y nuestros hijos. ¡Vamos juntos! ¡Hoy más juntos que nunca! ¡Hoy más juntos que nunca! Porque lo que yo busqué el domingo es no dejar que ellos creen una caricatura de mi persona, como intentaron en la ciudad y no pudieron. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Otra vez, don Ray, no nos deje ni... Dinos un poco de chagüey, por ahí se arrepintió don Macri de lo que decía del matrimonio igualitario, porque su compañera de fórmula, Gabriela Michetti, acaba de decir que se arrepentía. Ah, sí, sí. Vamos a decirlo. Ahí está Ginebra dando sus últimos saludos en este programa de hoy. Porque nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, dijeron los muchachos de La Chicana. Esperemos que sea la voluntad popular la que nos salve. Sí, sí. Es que, a ver, solamente nos puede salvar la voluntad popular. Vote lo que vote, digamos las cosas como son. Tenemos a nosotros y los medios, se está yendo este programa de hoy, 31 de octubre de 2015, Halloween, para los que quieran disfrazarse de algo. Si quieren disfrazarse de un monstruo terrorífico, debe haber caretas en la ciudad de Buenos Aires que invitan a él. Uno de ojos claritos. Nos vamos, don Bulla, nos vamos, Iván a casa, nos vamos, Martín Gómez. Nos vamos, Juan Antonio. Nos vamos todos. Mi nombre es Gustavo Gordillo. El sábado próximo, si los hados nos son propicios, estaremos aquí de nuevo. Estaremos aquí de nuevo combatiendo al capital. Combatiendo al capital, por supuesto. Esperemos que no sigan. Que no tomen medidas de las cuales se arrepientan, ¿no? No. Ni los gobernantes ni los votantes. No, claro. Esperemos. Que nadie se arrepienta, que cada uno haga lo que sus convicciones le marcan y que sea lo mejor para todos. Decí chau, Ginebra. Chau, decí. Chau. Muy bien. Nos fuimos. Chau, adiós.